institución de la música santafesina. Él es Juli y los Girasoles. Una paloma se llegó hasta mi ventana y en su pico una carreta de mi adorada. Una paloma se llegó hasta mi ventana y en su pico una carreta que me explicaba. Mira, querido, te quiero tanto, sabe que por ti estoy llorando. Mira, querido, te quiero tanto, pero otro hombre estoy amando. Hace vibrar a su público. Sus canciones transmiten la vivencia de su gente. Esto es lo nuevo de Juli y los Girasoles. ¿Dónde va usted, mamá Pepa? Díganmelo. Su cara me vuelve loco. ¿Qué voy a hacer? Esta pena. La música que late, preferidos en todo el país. Ellos son Juli y los Girasoles de Santa Fe. Arriba el cielo azul y el ancho mar, y miro a las palmeras jugar, jugar. Es un líder de la música santafesina. Con humildad y amor transmite su música. En cassette y compactos, Juli y los Girasoles hacen escuela. Mira, mira, mira, palomita, lleva, lleva, lleva esta cartita. Mira, mira.